Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Continuamos en Tramas. Hoy, la música popular entre la globalización y la construcción de las identidades, con Matthew Karush, capítulo 2. Y hay a dos que inevitablemente, y a lo mejor vos lo vas a desertificar, encuentro entre ellos puentes. Lalo Schifrin, el Gato Barbieri. Claro. Con la industria, con la instalación en un espacio cultural que tiene que ver con las series de televisión, que tiene que ver con el cine, que tiene que ver con Hollywood. Claro. ¿Cuánto de eso hay? ¿Cuánto de eso no hay? ¿Cuánto de qué? No. De esos puentes que te planteo entre uno, el Gato, y el otro, Lalo Schifrin. Son casos. Por un lado, son casos muy parecidos, porque viajaron casi en el mismo momento, no exactamente, o sea, pero casi. Uh-huh. Llegaron a Estados Unidos, primero a Europa, después a Estados Unidos, los dos. Y en los dos casos tenían que enfrentar una nueva etiqueta, digamos, porque en Estados Unidos se veían a ellos como latinos, o sea, músicos latinos, expertos en lo latino, en el sentido musical seguramente, pero también étnico. Matthew Karush, profesor de historia. Que yo creo que fue para Schifrin, tanto para Schifrin como para Barbieri, fue como una sorpresa pensarse así, como latino. Argentino sí, pero latino es otro, ¿no? Es otro. ¿Y esa no es una etiqueta que viene de la industria? Y creo que viene de la industria, porque ya existía la música latina, uh-huh. O sea, esa categoría. Pero que englobaba algo. Englobaba. Incierto a veces también. Sí, ¿no? Incierto a veces, pero. Como empieza, cuando empieza en los años 30 realmente. Bueno, tiene un antecedente importante que es el tango. El tango, claro. El tango es. Claro, el tango es el primer es música el latina. Que abre claro, esa etiqueta, ¿no? Claro. Pero en los años 30 es. O sea, se reduce a música que tiene ritmos cubanos, ¿no? Y hay todo un boom de ese tipo de música en Hollywood y en Estados Unidos. Matthew Karush es profesor de historia en George Mason University en Fairfax, Virginia, Estados Unidos, y desde 2015 dirige el Journal of Social History. Karush es especialista en temas referidos a la historia cultural de la Argentina del siglo XX. Además, es autor de Cultura de clase, Radio y cine en la creación de una Argentina dividida, 1920-1946, y Workers or Citizens, Democracy and Identity in Rosario, Argentina, 1912-1930. Junto a Oscar Chamosa, Matthew Karush fue compilador de la investigación The New Cultural History of Peronism, Power and Identity in Mid-20th Century Argentina. En 2019, Siglo XXI Editores publicó su último libro titulado Músicos en Tránsito, La Globalización de la Música Popular Argentina, del Gato Barbieri a Piazzolla, Mercedes Sosa y Santa Olalla. Y también hay innovaciones muy interesantes dentro del mundo de jazz, mezclando el jazz, la improvisación del jazz con música cubana, o sea, el famoso música de Dizzy Gillespie con Chano Pozo, claro. el percusionista cubano. Uh-huh. También lo de Machito. Entonces, hay varios músicos muy interesantes que están mezclando el jazz con ritmos cubanos. Y viste, el público norteamericano es bastante ignorante con respecto. Sigue siendo igual, pero. ¿Con siempre, respecto a la música? Con respecto, ¿o en general? No, en general, pero digo, con respecto a la. a lo latinoamericano, ¿no? O sea, no hace mucha diferencia entre cubanos, argentinos, no realmente el sentido de la geografía está faltando. Se pierde. Y por eso yo creo que la categoría existía y la expectativa existía. O sea, para las empresas norteamericanas, pero también para los públicos norteamericanos y seguramente para los críticos también norteamericanos. Cuando uno iba a escuchar un músico de América Latina, esperaba, tenía ciertas expectativas, ¿no? El ritmo cubano, por lo menos algo de pasión, de ritmo alegre y ¿no? Ese tipo de estereotipos, ¿no? Y entonces es muy parecido la situación que tenía que enfrentar Lalo Schifrin con lo que tenía que enfrentar Gato Barbieri un par de años después. O sea, enfrentar esa expectativa. Pero la respuesta de cada cual es distinta. Es distinta, claro. Sí. Es ahí. Por eso los puentes parece que unen, pero también separan, ¿no? Porque resuelven desde otros estilos también. Claro, lo de Schifrin es muy interesante. O sea, tiene una experiencia en París antes de ir a Estados Unidos donde aprende un poco de cómo tocar, porque es un pianista de jazz, es jazz puro, digamos. Uh-huh. Y bueno, empieza a tocar con grupos cubanos, empieza a tocar con percusión cubana. Y entonces cuando va a Estados Unidos tiene dificultades al principio a encontrar trabajo y después encuentra ese trabajo con Xavier Cugat, ¿no? Precisamente porque es alguien que sabe de lo latino, de los ritmos cubanos. Y es gracioso, ¿no? Porque en realidad no obviamente no es cubano, no es caribeño, pero tampoco tenía una formación así. Su formación fue muy, digamos, ortodoxa dentro del jazz. Incluso encontré varias citas, o sea, varias cosas escritas por Schifrin antes, cuando todavía estaba en Buenos Aires, escribiendo columnas en las revistas de jazz, criticando a músicos que mezclaban el jazz con percusión cubana. O sea, muy, muy crítico. A él lo miraba críticamente, sí, ese tipo de fusión. Sí, porque tenía quería guardar lo especial del jazz y mantenerlo aparte, digamos. Y bueno, pero como estaba diciendo sobre Oscar Alemán, Schifrin también está enfrentando una situación difícil que él no creó, que es muy difícil encontrar laburo, ¿no? Y tenía que buscar una salida. Y entonces empieza por esa vía. Y después se hace famoso en Estados Unidos como un guía, una autoridad, digamos, sobre los ritmos latinos. Y después cuando explota el auge de la bossa nova, él aparece como experto en esos ritmos. Ahí ya tiene el campo a su disposición. Claro. Y además, obviamente fue muy capaz, ¿no? Pero dice. El pianista, compositor y director de orquesta argentino Lalo Schifrin es reconocido por haber compuesto múltiples bandas sonoras de films y series televisivas, siendo la de Misión Imposible probablemente la más conocida. A lo largo de su carrera, Schifrin recibió 4 premios Grammy, un premio Cable ACE, 6 nominaciones del Premio de la Academia y 4 al Premio Emmy. Lo que es muy difícil con el caso de Barbieri es, o sea, después de sus primeros éxitos como experto en música latina, se hace esa, empieza a hacer, a componer música para series de televisión, uh-huh. Misión Imposible, el más famoso, pero hay hay muchísimos, montones. Y películas también, uh-huh. ¿no? Y por ahí zafa, ¿no? O sea, pierde la asociación con lo latino, ¿no? Y no, en unos 3-4 años ya no le hablan de él como un compositor latino, como músico latino. O sea, él puede zafar de lo que al principio fue una etiqueta muy restringida, ¿no? Lo de Barbieri es distinto. ¿Por qué lo mencionas como distinto? Más allá de lo que ya mencionaste. ¿Por lo de Barbieri? Sí. Por el hecho de que nunca zafa, o sea, nunca quiere zafar. Nunca quiere zafar. O sea, abraza la identidad latina, ¿no? Y sigue por toda su carrera como un exponente de un jazz latino, digamos. Que es otra salida, digamos. El Gato Barbieri fue un destacado saxofonista del jazz latino que en su juventud participó en la banda de Lalo Schifrin. Leandro Gato Barbieri abordó en su carrera el jazz de vanguardia, sobre todo en la década de 1960, y el pop y la fusión a finales de los años 70. El Gato Barbieri es considerado uno de los mejores saxofonistas latinoamericanos de la historia. ¿Qué hablaste con Gustavo Santaolalla? Porque vos llegás a un diálogo después de haber, imagino, escuchado su música, indagado en torno a él. Claro, es muy difícil. ¿Sabes lo que es el problema? El problema es que Gustavo Santaolalla, siendo una persona muy importante dentro del mundo de la música, ha sido entrevistado un millón de veces. Entonces, él ya tiene sus historias, sus anécdotas. Y como vos decís, yo ya lo había leído. Así que yo vengo a la entrevista sabiendo... A eso me refiero. Claro, sabiendo lo que él va a decir. Que es bastante complicado. Claro. Y por un lado tenés que escuchar las mismas historias, porque son sus historias. No le voy a decir que no pueda decirlo, contarlas. Pero por otro lado, lo que traté de hacer es, y no sé si fue una estrategia muy buena, pero traté de hacer preguntas muy específicas, preguntas sobre momentos muy específicos para tratar de que él se acuerde de algo nuevo, de que podía ofrecer una perspectiva diferente. Y en algunos momentos sí, creo que tenía éxito en eso. Lo mejor habría sido entrevistarlo varias veces más, pero no pude. ¿Y lo elegiste por qué? A Santaolalla, eso fue el único caso que un amigo me sugirió. Porque yo iba a escribir sobre Spinetta. Quería un capítulo sobre rock nacional. Como música importante dentro de la historia cultural y popular de Argentina de los años 60 y 70. O sea, quería escribir sobre eso. Pero lo difícil del caso es que el rock nacional fue el rock nacional. O sea, es el género, digamos, menos transnacional, porque las empresas no fueron multinacionales. Es obvio que estaban escuchando a música... del mundo angloparlante, digamos, pero en ese sentido, obviamente, transnacional, pero estaban haciendo una versión de esa música para un público argentino. Y en realidad me costó encontrar una manera a incluirla en el libro. O sea, y bueno, la idea de Santaolalla fue perfecta porque él tenía su carrera con Arco Iris dentro del mundo del rock nacional, así que podía escribir de ese momento. De esa pata, claro. Y también sostenerse en la que vos estabas buscando, exacto, que era la más global. Claro, porque se va a Los Ángeles y, y eso abre todo otro carrera después, ¿no? Como casi uno de los inventores del rock latino, como se dice o se decía. Gustavo Santaolalla lideró la banda de rock folclórico Arcoiris, que grabó un total de 11 discos entre 1969 y 1988. En los últimos años, Santaolalla se ha convertido en uno de los productores más importantes del rock latinoamericano. Como compositor, Santaolalla ha ganado diversos y prestigiosos premios internacionales, incluidos 2 Óscar como Mejor Banda Sonora. El primero lo obtuvo en 2006 por el film de Ang Lee, Brokeback Mountain, y al año siguiente por Babel, del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que estamos llegando al cierre de esta conversación, que uno quisiera extenderla indefinidamente porque vas abriendo como carpetitas en la pantalla de la compu donde uno quisiera cliquear y ver qué encontrar. En este momento habitualmente, y jugando con el título de la audición, con el título del programa Tramas, ya algo adelantaste, mencionaste a Fabio. La pregunta del cierre, la pregunta de esta despedida, que espero no sea por mucho tiempo, ¿qué estás tramando? De aquí en adelante, ¿qué investigación está madurando ahí lentamente o ya está en grado de avance? No, muy lentamente. Tengo la tensión dividida ahora, porque por un lado dirijo a una revista histórica que toma mucho tiempo. Por un lado. Por otro lado, estoy con otra gente trabajando en un proyecto digital que tiene que ver con la música de las primeras décadas del siglo XX, cuando estaba nuevo la grabación, ¿no? Matthew Karush, profesor de historia. Y bueno,